Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bendigamos el nombre del Señor, adoremos el nombre del Señor, aleluya, con libertad, bendito sea el nombre del Señor. Adorémosles con gozo, adorémosles con alegría, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, adorémosles con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, aleluya. En agradecimiento por todas las cosas lindas que Dios nos ha dado, en agradecimiento por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, aleluya, aleluya. Porque como dice la palabra, Él apartó de nosotros nuestra rebelión, apartó de nosotros nuestro pecado, no nos dio lo que nosotros merecíamos, aleluya, sino que tuvo misericordia de nosotros, nos amó, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. En esta mañana quiero cantar un coro, es un coro viejo, aleluya, pero si usted no lo sabe, dice así: estamos congregados para alabarte, derrama de tu santa bendición, paséate, Señor, en la congregación y fluye en cada corazón, aleluya. Aleluya. Estamos congregados para alabarte, derrama de tu santa bendición. Estamos congregados para alabarte, derrama de tu santa bendición. Paséate, Señor, en la congregación y fluye en cada corazón. Paséate, Señor, en la congregación y fluye en cada corazón. Estamos congregados para alabarte, derrama de tu santa bendición. Estamos congregados para alabarte, derrama de tu santa bendición. Paséate, Señor, en la congregación, influye en cada corazón. Paséate, Señor, en la congregación, influye en cada corazón.

postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrada en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrada en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar posada en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, oh Señor. Quiero llenar, oh, sí, tu trono de adoración. De mi adoración. Proclamarte, Señor, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Oh, sí, Señor. Quiero, oh, Señor, te adoramos, papá. Tu trono, te adoramos, Señor, te rendimos honor, oh Dios mío, en este día, Padre. Quiero llenar tu trono de alabanza. Yo quiero llenar tu trono de adoración. De mi adoración. Quiero posar en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, oh Señor. Quiero llenar, aleluya, tu trono de adoración. Quiero adorar posada en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono. posada en tu presencia y proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar, Señor. Alza tu voz al Señor. Alza tu voz y adóralo con tu corazón, con tu alma. Aleluya. Señor, toda nuestra adoración. Tú mereces, Señor, ser alabado, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor, y proclamarte, y proclamarte, Señor, te proclamamos, Señor, y proclamarte, Señor. Señor, te adoramos, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, oh, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te adoramos, papá. Te adoramos, Señor, te rendimos lo oro, Dios mío, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Adóralo en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Aleluya. Te adora, Señor, tu pueblo te alaba, Padre. Dios es rey. Oh, sí. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Tu adoración y la vida. Oh, no nos podemos cansar de adorarle. No podemos cansar de darle gloria y honra al que gloria y honra merece. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, yo te adoro. Aleluya. Oh, tú mereces toda alabanza, todo honor. Aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová. Señor, sana, Señor, sana, Señor. opresiones, Señor, Ramasueje. Oh, Ramashenda. Glorifica tu nombre, Señor. En medio de la alabanza, Señor, de tu pueblo. Ah, maravilla, maravilla, Ramasueje, Ramasueje. Gloria a Jesús. ¿Sabe que tú y yo fuimos creados para adorar a Dios? ¿Lo sabe? Tú y yo fuimos creados con el propósito de adorar al Señor, de darle honor y alabanza al que honor y alabanza merece. Aleluya. Así que yo le invito a todo aquel que pueda, póngase en pie. Gloria a Jesús, póngase en pie y alabe al Señor. Es una alabanza sencilla al Señor. Aleluya, aleluya. Alza su voz, alza su corazón, aleluya. Olvídese del que está a su lado y entréguese por completo a la adoración al Señor en esta mañana. Adórale con libertad. Adórale, transpórtese al cielo, aleluya, transpórtese al cielo, aleluya. Usted está frente al trono del Señor y Él está viéndote, Él está mirando cómo está tu alabanza, cómo sale esa alabanza de ti. Es de corazón, es de corazón, es de tu alma esa alabanza que le está dando a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. Poder para sanar, poder para libertar, poder para quebrantar cadena. ¡Oh, Rabashehe! Adóralo. Alza tu mano y adóralo. Adóralo sin vergüenza, sin pensar qué va a tirar el que me mira, aleluya. Adóralo, adóralo, aleluya. No te avergüences de tu Dios aquí. No te avergüences de tu Dios, aleluya. Adóralo con libertad. Adóralo con libertad, aleluya. Oh, sí. Oh, ay, arrebaché. Donde hay alabanza, los ángeles se pasean. Aleluya. Donde hay alabanza, los ángeles se pasean y ministran a favor de los hijos de Dios. Oh, sí, Rabashenda. Aunque tú no lo veas, ellos están aquí porque tú estás adorando, porque tú estás honrando al Creador, tú estás honrando al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aleluya. Oh, sí. Señor, por tus maravillas. Oh, Señor, aleluya. Y te adoramos, papá. Hay muchos, Señor, de los que están aquí, Dios mío, están pasando por pruebas, por situaciones, Señor. El enemigo, Señor, se ha levantado como río contra ellos, pero aún en medio de todo, Señor, ellos te adoran. Ellos te dan gloria, ellos te dan honra, porque saben, Señor, que en medio de todo, tú eres rey, tú eres soberano y tú tú permaneces fiel. Aleluya. Oh, aleluya. Adorando al Señor. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Señor, la alabanza de tu pueblo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios es fiel. Aleluya. Adóralo. gracias, Señor. Aleluya. Sumérgese en esa adoración al Señor. Sumérgese en esa adoración. Olvídese del tiempo, olvídese de lo que haya que hacer. Sumérgese en esa adoración al Señor. Dale honor, dale honor, dale honor, dale honor al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Señor, te adoramos, papá. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Oh Dios, te rendimos alabanza y honor. Te rendimos alabanza y honor. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh sí, Padre, Señor, aleluya. No hay nadie como tú, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Mi alma te da gloria y honra. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Sumérjase en esta presencia, Señor, del Señor. Gracias, en ese silbido, Señor, suave y apacible. Lindo, Él también está ahí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo eres. Oh, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. Mi alma te da gloria y honor a ti, Señor. Santo, santo, santo, santo, santo, aleluya. Sumérjase, sumérjase, sumérjase en esa presencia del Señor. Oh, sí. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, Dios, Dios. Aleluya, Dios, Dios, tu presencia, Señor, ay, arremasuende de guía. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Oh, Dios, te adoramos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Fiel. Señor, y te adoramos, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Tu pueblo te alaba, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Te adoro, Maestro. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno, amado. Dios es bueno, aleluya. Y Dios nos ama, Dios ama a su iglesia, Dios ama a su iglesia, Dios ama a su iglesia. Pero Dios anhela un pueblo que le adore de corazón, un pueblo que le adore no importando qué, un pueblo que le adore, aleluya, no importando el que le mire, un pueblo que le adore no importando el tiempo que pase, aleluya, que se sumerja en esa adoración al Señor, aleluya, a decirle al Señor, qué lindo tú eres, Señor, yo te amo, sin pedirle nada, solamente adorarle por su grandeza, adorarle por su majestad, adorarle por lo lindo que es, aleluya. Adorarle por todo lo que Él ha hecho con nosotros, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando un pueblo le adora de esa manera, aleluya, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, Dios se mueve, porque hay un pueblo que le está adorando, no de labio, no fingido, no para que digan, que me vean alabando, no, que esa adoración sale de lo profundo, del corazón, aleluya, en agradecimiento al Señor, aleluya, y Dios se mueve, aleluya. Hay iglesias en diferentes, aquí en Puerto Rico no, ¿verdad?, pero por lo menos he escuchado testimonio de iglesias en diferentes países, donde ellos han estado en una adoración continua de 2 horas. ¿Usted sabe lo que es eso? 2 horas. Nada de es adorando a Dios. 2 horas adorando a Dios. No porque lo planificaron, sino porque dijeron, yo te quiero adorar. Yo te quiero dar honor. Yo te quiero alabar en agradecimiento por lo que tú has hecho en mí. Y han estado 2 horas adorando al Señor, adorando al Señor. Y ya ustedes saben, la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios desciende en esos lugares. Porque se le está dando el primado al Señor. Se le está dando el primado a Él. Y cuando se le da el primado a Dios de corazón, Dios se manifiesta. Dios se mueve. Aleluya. Aleluya, porque Él lo ha prometido, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, adorando su nombre, ahí está Él. Pero es adorándole, es adorándole, es adorándole, es adorándole, es adorándole, es adorándole, es dándole gloria, dándole honor, adorando al Señor, adorando al Señor en medio de lo que sea, adorando al Señor, y Dios se manifiesta, Dios se mueve, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Así que cuando usted venga a la casa de Dios, venga con eso en mente, Señor, yo voy a adorarte. Yo voy a adorarte. Si mi hermana, mi hermano no quiere adorarte, yo sí te voy a adorar. Yo te voy a adorar porque yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu presencia, Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Oh, Dios, te adoro, Señor. Mi alma te adora, Padre. Mi alma te adora, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jehová. Aleluya, gracias Padre, gracias Señor, aleluya. Gloria a Jesús, vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas en esta mañana. Vamos a cantar ese coro que dice, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Así que con gozo y alegría y adore y dale al Señor con gozo. El Señor bendice al dador alegre, y eso no lo digo yo, no lo dice el pastor, eso lo dice la palabra del Señor. Que Él bendice al dador alegre, aleluya. Así que dale al Señor con gozo. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de donde Él te sacó, te sacó, te sacó. No te olvides que Él te salvó, no te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. ¡Con gozo! Bendice alma mía Jehová, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde Él te sacó, te sacó, te sacó. No te olvides que Él te salvó, y no te olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y bendice alma mía Jehová. Aleluya. Desde sus beneficios. Acuérdate. Acuérdate de dónde te sacó. Sí, te sacó, te sacó. No te olvides que Él te sanó. Y no te olvides que Él me sanó. ¡Aleluya! Puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y bendice alma mía Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. Y no te olvides que Él te sanó, y no te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña, oh, sí, una nueva canción Él te dio. Bendice, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, oh, sí, te sacó. No te olvides. Sanó y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y bendice alma mía, sí Señor, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó, te sacó. No te olvides que Él te sanó. No te olvides que Él te sanó. No te olvides que te salvó. Que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña. Puso tus pies sobre peña. Y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña. Y una nueva canción Él te dio. Y bendice alma mía Jehová, y no te olvides de sus sacrificio. Acuérdate de donde te sacó, te sacó, te sacó. Y no te olvides que Él te salvó. Y no te olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. ¡Aleluya! ¡Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, te adoramos, Señor! ¡Te adoramos, Dios mío! ¡Te damos gloria, te damos honra, Señor! ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre. Te bendecimos y te damos honor, te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú mereces, Señor, toda alabanza, todo honor, Dios mío, aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, aleluya, porque tú nos has salvado, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos has libertado del infierno, Dios mío, aleluya. Gracias porque nos amaste, Señor, de tal manera, aleluya, aleluya. Oh, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Dios, aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a tener a nuestro pastor por aquí. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a darle lectura a unas visitas que se encuentran con nosotros. Se encuentra con nosotros Lourdes Ramírez y Andrea. Gloria a Jesús. Está Zuleika Ocasio. Gloria a Jesús. Esta joven preciosa que está por allá atrás. Aleluya. Y está Yadiel Villalongo Hidalgo. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. También se encuentra con nosotros la hija de Miguel, aleluya, y verdad su familia preciosa, Dios les bendiga. También está Emi y su esposa, aleluya, en esta noche con nosotros, digo en esta tarde, gloria a Jesús. Está la hermana de Sara, también está con nosotros, amén, aleluya, gloria sea el nombre del Señor y su hijo. Así que a todas estas visitas, como les dice la iglesia, bienvenidos, amén, aleluya. Deseamos, verdad, que usted se sienta contento, se sienta feliz, aleluya. Y si usted no tiene una iglesia, verdad, donde ir, pues esta iglesia le abre sus puertas y nosotros le abrimos nuestros brazos como congregación, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y le decimos que no ha escogido mejor lugar que el lugar, la casa de Dios, para adorarle, aleluya. No hay nada mejor como estar en la casa del Señor para adorar al Señor, aleluya. Y si usted no conoce al Señor, pues hoy es el día perfecto, aleluya, para que le dé su corazón al Señor, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nuestro pastor. Gloria a Dios, hermano, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga, amado. Gloria sea el nombre de Jesús. Antes de seguir con nuestra parte, aleluya, aquí hay un... tenemos un prospecto que quizás llegue a grandes ligas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Su nombre es Benjamín Contés. Gloria sea el nombre de Jesús. Y voy a pedir que él pase por aquí. Porque el equipo de él quedó subcampeón. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y él quería pues que presentáramos esto. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo estamos presentando. Aleluya. Y lo estamos felicitando a él. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Y qué bueno saber, mi hermano, aleluya, que también fuera de la iglesia hay cosas que hacer que la juventud, la niñez puede hacer para adorar y bendecir el nombre del Señor, que no solamente todo es violencia. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración por él. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y sabe una cosa, nos sentimos orgullosos de ti, ¿oíste? Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te glorificamos y bendecimos, Señor. Bendice a tu Hijo, Señor, guárdalo, cuídalo, Señor. Dale más victoria, Señor, pero dale también entendimiento, dale conocimiento tuyo, Señor. Padre, que no solamente deje honrones, Señor, en la cancha, Dios mío, en el parque, sino que deje honrones, Señor, de alabanzas para ti, Señor, y que tú lo uses grandemente, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias. Den un aplauso a él. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahí mismo sentado, vamos a buscar una porción de la palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Se encuentra en Mateo capítulo 28. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 28, versículo 18. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Como dijo mi esposa, a cada una de las visitas le decimos bienvenido, que se siente bien. Gloria a Dios, que se goce en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. No lo tenga, pues. Allí se anda. Gloria a Dios. Voy por ahí, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. En esta mañana, en este lugar, hay una presencia de Dios bien, bien, bien bonita. Y no es alboroto, ni es, aleluya, nadie corriendo por ahí ni gritando. Es como un silbo apacible, alabado sea el nombre de Jesús. Es como una armonía deliciosa. Yo no sé si usted lo ha sentido en esta mañana, pero yo hace rato me lo estoy gozando, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y qué rico es cuando tú sientes que Dios como que viene a tu encuentro y tú sientes su presencia, es como un refrigerio. Yo no sé si usted lo ha sentido en esta mañana, pero yo lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo un refrigerio, alabado sea el nombre de Dios. Donde esa carga fuerte que usted tiene, eso que lo está agobiando, como que de momento se está disipando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted entra a la presencia de su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo 28, 18 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a orar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, papá. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo maravilloso que tú eres, Señor. Por lo grande que tú eres, Señor. Porque tú eres Dios, Señor. Y fuera de ti no hay otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hace rato estás aquí en este lugar. Gracias porque estamos sintiendo tu presencia, Dios. Aleluya. Gracias porque estás tocando el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Aleluya. Padre, dándonos fuerza, dándonos aliento, Dios mío. Aleluya. Diciéndonos que largo camino nos resta, Señor. Aleluya. Y que, Padre, tú vas a obrar en medio nuestro, Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Visítanos, Padre. Estamos necesitados de una visita tuya, Señor. De que tu presencia, Señor, aleluya, empiece a moverse en medio nuestro, Padre. Y todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esta mañana llegamos temprano a orar a la iglesia y no sé, hay una presencia, una nube de Jehová, aleluya, algo precioso en medio de la iglesia en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios quiere hacer cosas más grandes de las que está haciendo. Dios quiere que su gloria se manifieste. Dios quiere que su poder se manifieste en la iglesia. Y Dios quiere que, aleluya, te des cuenta de que tú sí puedes. En esta mañana yo quiero decirte y vengo a decirte que tú sí puedes. Que tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Que tú puedes crecer todo lo que tú quieras. Que Dios está a tu favor. Que Dios está al lado tuyo. Que Dios no se ha movido. No se ha quitado. Que Dios tiene un plan. Y Dios no ha cambiado el plan que tiene contigo. A Dios no se le ha olvidado las promesas que te dio. A Dios no se le ha olvidado que te dijo que te ama con toda su fuerza. A Dios no se le ha olvidado, aleluya, que tiene un libro escrito para ti, aleluya, donde ya Él sabe el final, aunque tú no lo sabes, aunque en este momento te encuentres, aleluya, en las hojas del medio y diga, esto está incierto, esto está problemático, hay problemas, hay situaciones, hay enfermedad, se ha levantado algo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, pero Dios te dice en esta mañana, confía, porque yo conozco el final. Yo conozco en qué va a terminar tu historia. Yo conozco en qué va a terminar tu trayectoria. Y te quiero decir algo en esta mañana. Tu trayectoria tiene victoria. Vas a terminar en victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús, aleluya, sube al cielo, va a la presencia de Dios. Pero antes de ir a la presencia de Dios, le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero Jesús no lo dijo por él, mi hermano, aleluya. Jesús lo dijo por nosotros, los que quedábamos en la tierra. Jesús lo dijo por su iglesia. Jesús lo dijo por su cuerpo. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos un poder sobrenatural sobre nosotros que se llama el Espíritu Santo. Tenemos la presencia de Dios morando en nosotros. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido a precio alto. Costamos la sangre del Altísimo Dios en la cruz del Calvario. Nosotros, mi hermano, nuestra salvación no se puede pagar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas de este mundo pueden comprar la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario mediante su sangre. No hay nada que tenga más valor que esa sangre, porque esa sangre es pura. Esa sangre limpia de todo pecado. Esa sangre cambia y transforma y hace nueva todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tu enemigo te conoce? ¿Tu enemigo te conoce? Aleluya, y no digas ahora que es la vecina que te tiró un fufú. Aleluya, no me vengas a decir que es el primo aquel que no te habla, ese no es tu enemigo. Aleluya, no me vengas a decir que es el vecino aquel que te tira la basura en el patio tuyo, ese no es tu enemigo. Tu enemigo se llama Satanás, tu enemigo se llama Diablo, tu enemigo se llama Gusano, alabado sea el nombre de Dios, Rey de los Gusanos, porque ese es el nombre del Diablo, de Satanás. Aleluya, antes se llamaba Luzbel, pero él perdió la gracia y la gloria que tenía allá arriba en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Lo único real y verdadero que él ha hecho se llama la mentira. Él nunca ha hecho nada que tenga valor, él nunca ha hecho nada bueno. Él lo único que se inventó fue la mentira y desde entonces, desde el principio de la creación, sigue utilizándola, mi hermano. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y habemos unos cuantos bobos, me estoy incluyendo, que a veces le creemos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y es tiempo de que tu enemigo sepa quién tú eres. Y es tiempo de que tú le des a conocer a tu enemigo que ninguna de las mentiras que ha levantado en contra tuya, tú la estás creyendo. sea, Dios te dio un poder, Dios te dio una autoridad. Dios, aleluya, puso algo grande en tus manos, alabado sea el nombre de Dios. Es tiempo, iglesia, de que despertemos, es tiempo de que vengamos a la realidad, porque la palabra dice que de Dios es el poder. Ninguna autoridad, ningún poder se mueve si Dios no lo permite, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Mire, Hollywood, a mí no me interesa que Hollywood presente al hombre lobo, presente a las brujas y a los brujos, y presente todo lo que le dé la gana con poder. A mí lo que me interesa es que usted sepa y entienda que la Biblia dice que el poderoso es Dios. Que el que tiene todo poder, toda autoridad es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya es tiempo, mi hermano, de que usted deje de tenerle miedo hasta su propia sombra. Hay gente que le tiene miedo a la sombra de ellos. Hay gente que apaga las luces y como todo lo ve oscuro, le da miedo, cree que hay monstruos por todas partes, alabado sea el nombre de Jesús. Eso me recuerda a mi hermano, un pastor, aleluya, que en una ocasión estaba en casa de otro pastor, aleluya, y por la noche apagaron las luces y de momento él veía que algo se movía y algo se movía, aleluya, y empezó a reprenderlo y estuvo casi hora y media reprendiendo aquello que se movía, y él veía que se movía y volvía y se movía. Esto tiene que ser el diablo, porque yo no siento la presencia de Dios aquí en ningún momento, alabado sea el nombre de Dios. Y en un momento se armó de valentía, prendió la luz, alabado sea el nombre de Dios, y era un coat, alabado sea el nombre de Jesús, un abrigo que estaba en un gancho, aleluya, que según le daba el abanico, el abrigo se movía para aquí, para allá, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y él dijo, qué bobo soy, perdí 2 horas de sueño reprendiendo al diablo y simplemente estaba reprendiendo un abrigo, alabado sea el nombre de Dios. El temor, el miedo nos hace ver cosas que no son. El temor, el miedo a lo desconocido nos hace ver cosas que no son, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que el que tiene que temer aquí, que el que tiene que tener miedo es el diablo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. A veces, mi hermano, se manifiesta algo dentro de la iglesia que no es de Dios y la gente, aleluya, busca el parking, no busca el altar, busca el parking, alabado sea el nombre de Dios. Si lo que se está manifestando está cerca del altar, nadie se acerca al altar. Pero yo quiero decirte algo, toda potestad, toda autoridad la tienes tú. Tú eres el que la tiene. Ahora no mires para atrás y diga, ¿a quién le estará hablando el Señor? Alabado sea el nombre de Dios. No mires para atrás. No señales al que está al lado tuyo. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana yo no quiero que tú le digas al que está al lado tuyo. No quiero, escúchame bien, que le digas al que está al lado tuyo, toda potestad te es dada en el cielo. Porque primero tienes que empezar por aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 18:18, ¿qué dice? Que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, alabado sea el nombre de Dios. Está en nuestro hablar, lo que nosotros digamos, lo que nosotros hablemos, aleluya, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido, eso es lo que se establece, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. La palabra me dice a mí claramente, mi hermano, aleluya, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Pero sin embargo, ese hombre se para delante de un rey y de un reino y le dice, hasta que yo no vuelva a decir la palabra sobre Israel, no va a llover. ¿Usted se atrevería a hacerlo? Aleluya. ¿Usted se atrevería a hacerlo? ¿Pararse frente a un rey impío? Pararse frente a todo un reino completo y decirle, hasta que yo no vuelva a hablar de nuevo, no llueve sobre esta tierra. Y 3 años y medio no llovió sobre Israel. Hubo la sequía más horrible que haya habido jamás en la historia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando volvió de nuevo, aleluya, el profeta a presentarse al pueblo que oró, aleluya, ofreció sacrificio a Dios y oró, aleluya, la lluvia más grande, más preciosa, más hermosa cayó sobre la tierra de Israel porque un hombre le creyó a Dios. Dios no necesita mucha gente. Dios no necesita, mi hermano, multitudes. Dios necesita un hombre, una mujer, dos hombres, tres hombres, cuatro hombres, cinco hombres, aleluya. Los que sean, aleluya, que le crean a Dios. Dios necesita gente que le crea a Él. Gente que entienda que lo que está escrito en esta palabra, mi hermano, permanece para siempre. Y aunque los cielos y la tierra se vayan, desaparezcan los cielos y la tierra, la palabra de mi Dios permanece para siempre. La palabra de mi Dios no se borra, la palabra de Dios, aleluya. Aunque el hombre trate de ignorarla, no se puede ignorar porque la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted sabe una cosa, todavía en el universo se están creando planetas. Todavía en el universo se están creando constelaciones, porque la voz salió de mi Dios, la palabra salió de mi Dios y no torna atrás vacía hasta que no haga lo que tiene que hacer. Mi Dios no termina hasta que no concluye lo que empezó. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuán dispuestos, mi hermano, nosotros estamos a creerle a Dios, a vivir conforme a lo que hemos creído. Porque aquí, mi hermano, aleluya, ser cristiano es fácil. Aquí servirle a Dios, mi hermano, aleluya, es fácil. Como yo le he dicho otras veces, aquí mucha gente, tú los ves en una cantina con una cerveza en la mano y dices, no, yo creo en el Señor. Yo creo en Cristo. Yo sé que va a haber un rapto y yo espero en la misericordia de Dios de irme. Aleluya, aleluya. Ni en juego se va, alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que sin santidad Nadie verá al Señor. Es necesario, mi hermano, acercarnos. Es necesario de corazón decirle a Dios, te necesito. Necesito de ti. Necesito tu presencia. Necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Mi hermano, tú tienes que conocer algo. Primeramente, ¿quién tú eres? Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú tienes que conocer tu identidad. Nosotros dejamos de ser pobres pecadores, aleluya. Y como decía mi hermano José Santiago una vez, que una hermana estaba diciendo en el altar que era gusano inmundo, trapo de inmundicia y gusana. Gloria sea el nombre de Dios. Eso pasó. Nosotros dejamos de ser trapo de inmundicia. A nosotros se nos lavó con el mejor, mi hermano. No hay limpiador. No hay detergente que limpie como limpia la sangre de Jesucristo. A nosotros se nos dio, mi hermano, una enjuagadita nada más. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. No hubo que tener la lavadora toda una hora encima de nosotros. A nosotros simplemente se tiró una gotita de sangre en el agua donde estábamos, aleluya, reposando. Y cuando esa gotita de sangre cayó sobre todos los pecados nuestros, fuimos limpiados y salimos blanquitos, emblanquecidos por esa sangre preciosa. Simplemente con un simple enjuague, alabado sea el nombre de Dios. No hubo que echarle nada en contra de las manchas, no hubo que echarle nada en contra de nada. Usted salió emblanquecido simplemente con un poquito de la sangre de Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo somos nuevos. Nueva creación, aleluya, fuimos regenerados, cambiados, transformados por esa sangre que fue derramada. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya conocemos quiénes somos. Esa es la credencial nuestra. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos real sacerdocio, somos pueblo santo. Aleluya. Usted tiene que conocer quién es usted. Pero su enemigo tiene que saber quién es usted. Y es tiempo, mi hermano, de que su enemigo sepa quién es usted. Aleluya. Usted está muy tranquilito, usted está muy sentadito, usted está muy quietecito, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Esta mañana yo me reía. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque para colmo en esta iglesia nos robaron hasta el zafacón de la basura, nos lo robaron. Y yo me eché a reír. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el diablo se molesta en molestarlo a usted, es porque usted está haciendo algo. El diablo no molesta al que está sentado sin hacer nada. Al diablo le encanta molestar al que sabe que es de bendición, al que sabe que puede robarle las almas, que puede, aleluya, meterse en tu terreno, aleluya, y vencerlo. Con ese se mete. Aleluya. Usted me entendió en esta mañana lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que usted es peligroso para el diablo. Que el diablo le tiene miedo a usted, alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Aleluya. Él se mete con usted porque él sabe, aleluya, que Dios tiene propósitos con usted. Aleluya. Te perdone, pero quiero decirle algo. Hay mongos, perdonando, hay mongos dentro de la iglesia que no saben el propósito de Dios en su vida. No es que le dé la monga, no es que le dé una enfermedad, son mongos. Alabado sea el nombre de Dios. Todavía no pueden pararse en pie. Todavía no pueden ponerse, aleluya, en pie y decirle al diablo, mira, abre paso y sigue caminando, que Dios tiene propósitos conmigo. Ya es tiempo de que dejes la tontería esa que tienes conmigo, alabado sea el nombre de Dios, y empieces, aleluya, a pelear de verdad, porque yo voy a pelear contigo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Ha tratado de robarte la bendición, ha tratado de hacer un montón de cosas, alabado sea el nombre de Dios, pero al lado tuyo hay uno que no te ha dejado, hay uno que no te ha soltado, hay uno que todavía te dice, en mí hallarás descanso, en mí hallarás nuevos pastos, tengo cosas para ti, alabado sea el nombre de Dios, y todavía no te apercibes, alabado sea el nombre de Dios. A veces estamos como el hijo pródigo, mi hermano, aleluya. Se nos acabaron, todas las puertas se cerraron. Ya no hay monetario, ya no hay esto, ya no hay lo otro, aleluya. Y estamos allá, gloria a Dios, lejos, lejos de la casa de papá. Estamos lejos. Y allá nos acordamos que aún los jornaleros en casa de papá tienen buena comida, le dan buena chuleta, buenos muslos, buenas caderas, alabado sea el nombre de Dios, pollo asado y todo lo demás, aleluya. Y yo aquí estoy pendiente a las algarrobas de los puercos. Aleluya. Cuando yo debería estar en la casa de papá, aleluya, comiendo mejor que los jornaleros. Porque esa porción de la palabra es para nosotros, mi hermano, aleluya. Es para nosotros los que estamos en Cristo, que en un momento dado nos ofuscamos y nos salimos del camino, aleluya. Y el diablo sigue detrás de nosotros diciéndonos, no, tú estás mal, tú nunca vas a levantarte, tú nunca vas a hacer esto, tú nunca vas a hacer lo otro, aleluya. ¿Hasta cuándo no vas a cerrar los oídos a tanta mentira y creerle a Dios? Dios tiene el becerro gordo, Dios tiene el anillo, Dios tiene las vestiduras, alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere vestirnos, Dios quiere hacer banquete y fiesta para nosotros, pero nosotros tenemos que volver de nuevo a nuestra identidad, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros somos creados a imagen de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Aleluya. Todo lo que se creó en el universo, Dios dijo que fuera creado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando se llegó a nosotros, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Había un varón que le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué tú me amas tanto? ¿Por qué tú me amas tanto? Yo quisiera saber por qué tú me amas tanto. Aleluya. A veces fallo, a veces cometo errores, hago cosas. ¿Por qué me amas tanto? Aleluya. Y él dice que él sintió esa voz que le dijo, porque yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. Porque tú eres tesoro mío, porque yo, aleluya, soy tu padre. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Dios nos ama tanto. Los que son padres aquí, los que son madres aquí saben, aleluya, todo lo que uno tiene que hacer por un hijo. Todos los sacrificios que uno hace por un hijo. Y nuestro Padre hizo sacrificio por nosotros cuando envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros no habíamos pedido misericordia. ¿Oyó bien, mi hermano? Nosotros no habíamos pedido misericordia, nosotros simplemente éramos malos. Aleluya. Pero tuvimos un encontronazo con Él. Y esa maldad se fue. Y todo eso cambió. Y todo eso fue transformado. De ahí en adelante es borrón y cuenta nueva. Allá arriba en los cielos, cuando ores, aleluya, ora de lo que te está pasando ahora, pero no ores de que hace 15 años te hice esto. Hace 10 años, Señor, ¿te acuerdas? Hace 10 años hice esto otro. Señor, mira las barbaridades que yo hice. Alabado sea el nombre de Dios. Esa lista se borró. Esa cuenta fue eliminada. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿por qué vivimos como que el pasado tiene poder sobre lo que somos ahora? ¿Por qué le damos importancia a que si papi no me abrazó, mami no me dio un beso, aquel no me quiso, aquel me dio una patada, alabado sea el nombre de Dios? ¿Por qué estamos viviendo en el pasado cuando Dios quiere bendecirte ahora? Cuando Dios quiere mostrarte su amor y su misericordia. Hermano, es que usted no sabe. El viejo mío me golpeaba todos los días, la vieja mía no me daba funche, alabado sea el nombre de Dios, no me daba comida. Usted no sabe por lo que yo pasé, eso fue pasado, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Cuando te encontraste con la cruz, cuando te encontraste con el caballero de la cruz, no cambiaron las cosas, no te mostró el amor que él sentía por ti. ¿Sabes cuánto amor sintió Dios por ti? Aleluya. Dice un poeta que abrió sus brazos, fue enclavado en una cruz, aleluya, y te amó hasta la muerte, alabado sea el nombre de Dios. No importando, aleluya, que era el santo, no importando que era el grande, no importando que había dejado su trono y su reino allá arriba en los cielos, Él bajó a la tierra y te amó hasta la muerte, porque su sangre completa la derramó en la cruz del Calvario, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. No hace mucho oía un predicador, aleluya, hablando de un trabajo que él tenía. Él trabajaba, yo creo que en un hospital mental o un hospital psiquiátrico, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y él pasa por un sitio, aleluya, y uno de aquellos locos le dice: yo te conozco, aleluya. Y el varón se viró y dice: y yo te conozco también, aleluya, pero ahora estoy trabajando. Cuando yo salga del trabajo, yo brego contigo, alabado sea el nombre de Dios. Porque él sabía que no estaba bregando con el loco, estaba bregando con los demonios que tenía el loco, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y dice que le puso las manos encima al loco y el loco fue libertado, alabado sea el nombre de Dios. Le presentó el evangelio y aquel loco que había sido desechado, aquel loco, mi hermano, aleluya, que le dijeron: no vuelves a levantarte, no vuelves a ser nadie, gloria a Dios. En el momento en que aceptó a Cristo como su Salvador, fue cambiado, transformado y hecho nueva criatura, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Sabes una cosa? Que el loco empezó a leer la Biblia y la Biblia hablaba acerca del Espíritu Santo y le dice, aleluya, al varón le dice: y yo puedo recibir eso que recibió esta gente, gloria sea el nombre de Dios. Y él dice: bueno, vamos a orar por eso. Y oró por eso, aleluya, aleluya. Y el loco recibió la promesa del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Fue transformado, cambiado, aleluya. Y cuando habían las reuniones de terapia, aleluya, tenía que taparse la boca porque empezaba a hablar en nuevas lenguas, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Los doctores le decían: tú no cambias, tú no eres transformado. Y él decía: yo fui cambiado, yo fui transformado, yo fui hecho nueva criatura. Porque cuando el diablo se va, cuando tú tienes el poder, aleluya, la autoridad para sacar demonios, para libertar a la gente, alabado sea el nombre de Dios, el diablo se va y no puede volver nunca más en el nombre de Jesús, aleluya. Pero mi hermano, aleluya, decía un hermano que estamos tan y tan arraigados a esta tierra, tenemos unas raíces tan y tan profundas en esta tierra, que a veces Dios nos tiene que echar, mi hermano, aleluya, te perdone, nos tiene que echar herbicida para que se nos mueran las raíces. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nos tiene que dejar el terreno seco. Aleluya. Nos quita la lluvia, nos quita el agua, aleluya. Nos quita el alimento de abajo, aleluya. Para que nos demos cuenta que no es lo natural lo que nos tiene en pie. No es lo de la tierra lo que nos tiene en pie. Hay algo que nos mantiene en pie, que es más grande, que es más poderoso. Y es el Cristo de la gloria. Y es el Espíritu Santo. Y es la presencia de Dios. Y a veces Dios nos tiene que fumigar. Él mismo nos tiene que fumigar. No el diablo, mi hermano. Aleluya. Porque la prueba no viene del diablo. La prueba viene de Dios. Aleluya. Hay cantazos que Dios los permite en nuestra vida. Porque Dios quiere, aleluya, que tengamos fuerza, que nos pongamos fuertes para poder bregar contra alguien que se va a levantar contra nosotros. Cuando el enemigo sabe, aleluya, que ya tú sabes, ¿me estás escuchando? Cuando el enemigo sabe que ya tú sabes, ya no se va a esconder. Ya no va a venir con miedos por la noche, ni golpecitos por las ventanas, ni nada de eso. Va a venir donde ti. Aquí se acabaron los amén. Aleluya. Va a venir donde ti. Porque Él quiere saber dónde tú estás parado. Aleluya. Él fue donde Jesús. Y Él fue a tentar a Jesús directamente. Si tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios dos veces. Pero la tercera vez le dijo: mira, te doy todo esto, todo lo que hay en el mundo, si postrado me adora. Él va a venir a tentarte. Él va a venir a decirte que tú no eres hijo de Dios, que en ti no hay poder, que en ti, aleluya, que tú no tienes autoridad. Aleluya, Él va a venir a tentarte. Y cuando no pueda bregar con eso, te va a ofrecer el mundo en bandeja de plata. Pero entonces tú tienes que decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Mi hermano, hay que hacer como hizo Policarpo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Lo pararon en el circo romano. Tenía casi 90 años. Alabado sea el nombre de Dios. Un hombre venerable ante toda la sociedad, pero estaba ahí en el circo romano por ser cristiano. 90 años tenía ese anciano, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y le dijeron, aleluya, te damos la vida si niegas a Cristo. Sabemos que eres un hombre venerable, sabemos que eres un hombre bueno, aleluya, pero te damos la vida si niegas a Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Y él simplemente dijo: 90 años tengo y él nunca me ha hecho nada malo. Él todo lo que ha hecho por mí es bien, aleluya. ¿Cómo lo voy a negar? Aleluya. Que suelten los leones, que traigan los gladiadores, que venga lo que venga. Yo no voy a negar a Cristo. Yo no le voy a dar la espalda porque Él me sostiene. Alabado sea el nombre de Dios. Y hermano, el ID tuyo es necesario. Aleluya. Pero no es el ID de la Mission Board, aleluya, de la Iglesia Misión Oasis. Yo soy miembro de la Iglesia Misión Oasis. Alabado sea el nombre de Dios. Eso no es lo importante. Lo importante es que yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo fui lavado con la sangre del Señor. A mí me dijeron que aunque yo sea pequeño, que aunque simplemente tenga una onda en la mano y 5 piedras, Goliat me tiene que tener miedo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no le tengo que tener miedo a Goliat. Goliat me tiene que tener miedo. Donde yo entre, el diablo se tiene que dar cuenta que yo estoy entrando. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, la Biblia me dice que cuando Jesús entraba y los demonios se daban cuenta que quién era Jesús, alabado sea el nombre de Dios, le decían: ¿a qué vienes para acá? Déjanos tranquilos. ¿A qué vienes para acá? Aleluya. No me tortures. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando un cristiano está viviendo como tiene que vivir delante de la presencia de Dios, el diablo es torturado. Alabado sea el nombre de Dios. El terreno del diablo se va achicando. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre fuerte es amarrado porque tú estás viviendo como tienes que vivir. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, la Biblia me dice que había un tipo que estaba harto de demonios. El gadareno. Si vamos a contar por la cantidad de cerdos que se suicidaron, eso es lo último. Usted sabe lo que es 2000 cerdos suicidándose. 2000 cerditos suicidándose. Mire mi hermano, aleluya. Esto es terrible. Aleluya. Ese hombre, las cadenas no lo aguantaban. Los grillos no lo aguantaban. No había forma de encerrarlo en ninguna parte. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que andaba desnudo por los sepulcros, vivía en los sepulcros. Y todo el que pasaba por allí, me imagino que recibía una pela. Todo el que pasaba por ese camino de Gadara, recibía una pela. Pero llegó Cristo. Llegó Jesús. Y cuando Jesús no hace nada que bajarse del barco, aleluya, y tocar tierra, el endemoniado vino y dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos que eres hijo del Dios Altísimo. El demonio, el diablo, tiene que saber que tú eres hijo del Dios Altísimo. El enemigo tiene que saber que tú fuiste rociado con la sangre de Cristo. El enemigo tiene que saber la autoridad que hay en ti. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando lo vio, se tiró a los pies. No agarró piedras, no se tiró encima del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Se tiró a sus pies y le dijo: mira, no me tires para abismo de nuevo, déjame por ahí cerquita, alabado sea el nombre de Dios. Y cayó en los puerquitos, alabado sea el nombre de Jesús. Un hombre, 2000 demonios encima, en dentro. No sé cómo vivía, pero tiene que haber sido horrible la vida de ese hombre. Y cuando Jesús lo libertó, aleluya, a los que bregaban con los puercos, no le importó, mi hermano, le importaron los 2000 puercos, pero no le importó aquel hombre limpio, lavado, vestido, alabado sea el nombre de Dios, en su sano juicio, gloria sea el nombre de Dios, libertado por el poder de Dios, por la gracia de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Que quería irse con el Señor, quería montarse en la barca, él le dijo: no, vete a los tuyos, a tu casa, y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hermano, pero ese era Jesús. Ese era Jesús, el Hijo de Dios. Y yo pregunto en esta mañana: ¿quién tú eres? ¿Tú no eres Hijo de Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. A mí, porque se manifieste Chencho o Chencha en alguien, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, enseguida la gente se vuelve loca, gloria sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, al lado de casa cada rato venían a buscarme. Al lado de casa hay una vecina que yo creo que si pesa 80 libras es mucho, ¿verdad? Si pesa, ella es una anciana, tiene 84 años, si pesa 80 libras es mucho. Y cuatro hombres no podían aguantarla. Aleluya. Ella trataba de ahorcarse, trataba de hacer un montón de cosas, y cuatro hombres encima, mi hermano, aleluya. Hombre, fuerte y nada. Pero no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre más poderoso, no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús, aleluya. Al nombre de Jesús tiembla, mi hermano, el infierno, los diablos, los demonios, tiembla todo cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Y cuando poníamos la mano, aleluya, y él decía: no me voy de aquí, yo te vas, porque Jesús dijo claramente que pondría las manos sobre los endemoniados y serían libertados, alabado sea el nombre de Dios. Y el demonio me decía: no, porque ella me deja entrar. Aleluya, a mí no me interesa si te deja entrar, aleluya, si te dio pase o lo que sea, pero en el nombre de Jesús te vas. Mi hermano, y la persona estaba al ratito, lo más sentadita, lo más tranquilita, y los demás mirando así con los ojos así viendo a Dios. Pero si ahorita estaba tratando de hacer esto, porque es que cuando el diablo se va, cuando el demonio se va, la gente queda libertada. La gente, mi hermano, es restaurada. La gente es cambiada, la gente es transformada. Gloria sea el nombre de Dios. La casa queda limpia. Pero una vez que esa casa está limpia, hay que llenarla del Espíritu Santo. Hay que llenarla de la presencia de Dios. Hay que llenarla del poder de Dios. Mi hermano, el Señor en una ocasión, aleluya, dijo claramente que este género no sale sino con ayuno y oración. La iglesia tiene que estar orando. La iglesia tiene que estar ayunando. La iglesia tiene que estar metida en la palabra, mi hermano, aleluya. Esto no es porque hay mucha gente que menciona el nombre de Jesús y no sabe quién es Jesús. Hay mucha gente que quiere impartir la sangre de Cristo y no sabe lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que habla mucho, mi hermano, aleluya, pero no hay nada, simplemente habladuría y nada más. Alabado sea el nombre de Dios. Iglesia, Dios no te llamó a ti para que hables mucho, Dios te llamó a ti para accionar. Dios te llamó para ser la sal de la tierra, Dios te llamó para hacer la diferencia. Alabado sea el nombre de Jesús. En una ocasión, mi hermano, unos charlatanes que sacaban demonios, dice la palabra en el libro de Hechos, aleluya, eran como 7, aleluya, hijos de un sacerdote, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y fueron a sacar un demonio y le dicen al demonio, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te decimos, demonio, sal fuera de él, alabado sea el nombre de Dios. Y el demonio simplemente le dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son? Mi hermano, y dice que el demonio agarró los 7, el endemoniado agarró los 7. Aleluya. Y le dio mejor que en la lucha libre. Alabado sea el nombre de Dios. Los tiró por la tercera cuerda. Le dio con todo lo que tenía. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Salieron corriendo. Y eso fue notorio entre todo el pueblo. Aleluya. Porque el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el único que tiene que invocar el nombre de Jesús, somos tú y yo. Alabado sea el nombre de Dios. Los que fuimos lavados con esa sangre. Los que entendemos el sacrificio de la cruz. Los que sabemos, mi hermano, que en un abrir y cerrar de ojos, pronto se suena una trompeta y nos vamos para el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Usted sabe que donde quiera que nosotros íbamos, digo la iglesia, nos decían los alborotadores. Aleluya. Donde quiera que la iglesia iba, se notaba. Aleluya. Te estoy preguntando, donde tú vas, se nota que tú eres de los alborotadores. De los alborotadores, pero bueno. De los buenos. No de los que van a coger silla y dar con silla ni nada de eso. Alabado sea el nombre de Dios. Los que van en el poder del Cristo de la gloria. Los que se meten al punto. Los que se meten al residencial. Los que se meten, no importa donde sea, alabado sea el nombre de Dios. Y las cosas son cambiadas y transformadas. Mi hermano, quiero terminar con este hermano que trabajaba en psiquiatría. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. En un momento dado, vino la jefa de él y le dijo, tenemos que salir de ti porque nos hemos enterado que tú salvas y sanas a la gente. Tú salvas y sanas a la gente. Y le dijo, espérate un momentito. Yo no salvo a nadie. Quien salva es Jesucristo. Yo no sano a nadie. Quien sana es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y él le dijo, vamos a tener que salir de ti. Alabado sea el nombre de Dios. Y él empezó a orar. Señor, tú me trajiste aquí con un propósito. Hasta que tú no termines tu propósito conmigo, yo no voy a salir de aquí. Se reunió la junta del hospital, aleluya. Y le dijeron, ese hombre que usted trató estaba desechado completamente. Ese hombre con el cual usted bregó estaba desechado completamente. Ese hombre no se levantaba más. Y ha cambiado, ha sido transformado. Ya no usa droga, ya no necesita droga. La mente está clara, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué usted hizo? Yo no hice nada, lo hizo Dios. Vamos a hacer esto. Vamos a darle un grupo a usted, pero el grupo tiene que venir donde usted. Usted no puede ir a buscar al grupo. Y si usted hace lo mismo que hizo con este, aleluya, vamos a dejarlo ahí. Vinieron 12 más, 12 fueron, ¿verdad? Como 12 más, vinieron directamente donde él y el mismo resultado del primer loco ocurrió con esos 12. Aleluya. Y todo lo que pusieron en las manos del hermano que hoy en día es un pastor de Dios, aleluya, fue transformado y cambiado por el poder de Dios. Porque no hay un poder más grande que el poder de Dios. Pero tú y yo, tenemos que darnos cuenta que ese poder reposa sobre nosotros. La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, está en nosotros. Ese Espíritu Santo está en nosotros, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos la autoridad, tenemos la potestad, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la usamos? Alabado sea el nombre de Dios. Y quiero decirle una cosa, esto no es cuestión de estar una hora moviendo la cabecita, hablando palabras, aleluya, así que amanda y esto y lo otro, y en lengua, y paseándote por todos lados. No, alabado sea el nombre de Dios. Esto es cuestión de, aunque no muevas la cabecita, de que no hables las lenguas, alabado sea el nombre de Dios. Dios te ha dado una autoridad, Dios te ha dado una potestad, Dios te ha dado un poder, aleluya, para que puedas, aleluya, poner bajo tus pies toda trama del diablo, alabado sea el nombre de Jesús. De ese poder es que te estoy hablando en esta mañana, mi hermano. No del poder de estar por toda la iglesia, aleluya. Porque yo los he visto, dan la vuelta por acá, brincan por allá, chocan unos con otros, se caen al piso, alabado sea el nombre de Dios. Cuando la Biblia me dice a mí que el Espíritu Santo es ordenado. Gloria sea el nombre de Jesús. Si Él te quiere corriendo por toda la iglesia, te pone a correr por toda la iglesia, pero no te vas a caer. No vas a caer reventado en ninguna parte, alabado sea el nombre de Dios. Recuerdo yo que en una ocasión, aleluya, estábamos aquí sin terminar, sin ventanas, sin empañetar, aleluya. Este púlpito no le cabía más hueco porque habíamos hecho un montón de huecos para poner cables por todos lados, esto y lo otro, lo cual después tuvimos que eliminar. Y una hermana empieza a danzar por toda la iglesia, se subió por ahí y yo la miraba y decía, Dios mío, ya mismo, padre, ya mismo se para, se cae ahí, la demanda viene, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Uno queda así, actuando en fe, mi hermano, aleluya, lleno de fe. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y esta mujer empezó a decir todo lo que Dios había prometido para la iglesia. Todas las promesas que Dios había dado para la iglesia, empezó a hablarlas. Gloria a Dios, ¿qué sabía ella? ¿Quién se lo había dicho? El Espíritu Santo. Mi hermano, y no se cayó, no se rompió un hueso, no le pasó nada, bajó. Y cuando esa mujer pasa por el lado nuestro, aleluya. Aquello fue como cuando una ola de mar te cubre completo. La presencia de Dios cayó sobre todos los que estábamos en esa esquina. De una forma, mi hermano, tan rico. Algo que uno no lo puede describir. O sea, era la unción, el poder de Dios, aleluya. Cuando tú te mueves bajo esa unción, no hay diablo, no hay demonio que se te pare el frente, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios quiere eso para la iglesia. Dios quiere que aquí cuando entre un endemoniado caiga al piso, mi hermano, aleluya, sin que nadie le ponga las manos encima, caiga al piso, porque va a ser la presencia de Dios la que la va a tirar al piso. Que cuando usted salude a alguien, alabado sea el nombre de Dios, reciba sanidad ahí inmediatamente, reciba liberación ahí inmediatamente. Eso es lo que Dios quiere, alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios nos tiene que coger las raíces, mi hermano, aleluya, y echarle herbicida muchas veces para darnos cuenta que mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de esta tierra. Mi poder, aleluya, la autoridad no viene de esta tierra. La autoridad viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea su nombre, aleluya. ¿Estás tú consciente de esa autoridad que está sobre ti? ¿Estás tú consciente de esa autoridad que está sobre ti? Aleluya. Y si no la estás usando, yo te invito hoy, a pasar a este altar y a decirle a Dios, Señor, yo quiero utilizar esa autoridad que tú has puesto sobre mí. Yo quiero utilizar esa autoridad que tú has puesto sobre mí. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Quien le habla no debería estar aquí. Quien le habla hasta la edad de los 13 años fue tartamudo. Quien le habla, gloria a Dios, no debería estar aquí. Aleluya. Y como dicen por ahí, quizás este no era el indicado, pero Dios me escogió. Habían quizás 1,000 frente a mí y Dios dijo, no, yo quiero el 1,001. Aleluya. El que no tiene las credenciales, échate para allá, quítate. El que no tiene estudios, ese que está allá a la parte de atrás, échamelo para acá, que ese es el que yo quiero usar. Así que tú no tienes excusa. Hermano, es que yo no estoy preparado. ¿Quién dijo que no? Hermano, es que yo no. No, para tu momentito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el dador de la vida. Él es el que va a hacer. Hermano, a veces nosotros nos esforzamos por hacer cosas y terminamos diciendo, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. ¿Usted nunca ha hecho eso? Yo lo he hecho un montón de veces. De las 100 veces, 99 veces y media, le he dicho, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Yo te invito en esta tarde, que usted pase aquí al frente, y yo quiero orar por usted, y yo quiero que si todavía usted no está investido de poder, Dios lo vista a usted de poder. Y le digo, no es que empiece a temblar ni empiece a hablar lengua, es que yo quiero que Dios lo selle a usted. Dios lo selle a usted con la convicción de que nada, aleluya, de que nada negativo que se pare al frente suyo va a prosperar. Aleluya. Yo le invito en esta tarde, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera que las hermanas volvieran de nuevo con el himno, aleluya. Estaban cantando, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, bendito Jesús. Yo quiero que los líderes estén pendientes aquí. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Los líderes aquí, gloria sea el nombre de Jesús. Bebé, pasa por aquí, aleluya. Que aunque tú no estabas en la reunión, usted fue escogido como uno de los ujieres. Gloria a Dios, aleluya. La noticia está ahora. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Dile a Dios, Señor, simplemente te pido, aleluya, la realidad de que tú estás conmigo. Simplemente te pido eso. La realidad de que tú estés conmigo. Y no importando lo que pase, lo que suceda, tú no me vas a soltar hasta que tú no termines lo que vas a hacer conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Aleluya. Usted va, estire su mano hacia acá. Gloria a Dios. Y usted me va a escoger uno de estos hermanos que está aquí. Usted le va a decir al Señor, Señor, hazle entender, aleluya, que él o ella tiene la capacidad, Señor, aleluya, para hollar serpiente, para romper cadenas, para destruir cosas, aleluya, que el enemigo ha levantado. Él tiene el poder y la autoridad, alabado sea el nombre de Dios, y que nada ni nadie negativo se va a parar al frente de ellos a tratar de hacerle la guerra, porque el enemigo va a tener que huir, porque el poder de Dios se va a manifestar de una forma grande en sus vidas, alabado sea el nombre de Jesús. Opa va a ser agenda basama y que alabasoa y rebeque y abasa alabasa y abanda alabasoa. Thank you. Dios es fiel. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Dios es rey. Dios es fiel. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es Dios es fiel. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Dios es rey. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es rey. Aleluya. Señor, Dios es rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Rey de Reyes. Aleluya. Tú eres santo, santo. Dios es rey. Señor, Dios es fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoro, Señor. Aleluya, aleluya. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, aleluya. Oh, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a pedir a esos jóvenes que están allá que pasen por aquí y me abracen a estos jóvenes que están acá, alabado sea el nombre del Señor. A esos jóvenes que están allá, voy a pedir que pasen acá y me abracen a estos jóvenes que están acá, alabado sea el nombre de Dios. Las damas, a los caballeros y las damas que están aquí, venga y dale un abrazo, alabado sea el nombre de Dios. En el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, Dios, te alabamos. Te alabamos, Dios, te alabamos, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es alabado, Dios, aleluya. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Dios es rey. Alabado Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Yo voy a pedir a mi hermano Melvin que pase por aquí, mi hermana Vani que pase por aquí. Yo quiero que ustedes abracen a esta nena. Voy a pedir a Melvin y a Vanessa que pasen por aquí. Yo quiero que ustedes abracen a esta nena. Y yo quiero decirle algo de parte de Dios a ustedes dos. El tesoro más grande que ustedes tienen es a ella y al nene. Lo demás no tiene valor. Lo demás no tiene valor. Ella y el nene es lo único que ustedes tienen de valor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, lo más grande que nosotros tenemos como padres son nuestros hijos. Aleluya. Podemos perderlo todo, pero ellos no los podemos perder. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que si usted siente pasar aquí y orar por esta familia, pase aquí y ore por esta familia. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Aleluya. El enemigo ha buscado la forma de destruir, mi hermano, pero no tiene parte ni suerte. El Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Vamos a orar por ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Alabado Dios, gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, aleluya, aleluya. Aquí hay una iglesia que los ama, alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay una iglesia que los ama, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, bendita sea la gloria de Dios, Señor. Bendice esta familia, Dios. Bendice esta familia. Bendice esta familia, Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Aleluya. Señor, si había algo, Dios, aleluya. Borramos todo, Señor, aquello que ha tratado de destruir, Señor, y de romper, Dios mío, aleluya. Lo declaramos inoperante en el nombre precioso de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos, aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Bendecido eres, Señor. Oh, sí, Señor, gracias. Bendecido es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Aleluya. Te alabamos, Dios. Espíritu Santo. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, aleluya. Poderoso. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Bendito eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, rabá. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Querido, cuando el Espíritu Santo le pone el sello a las cosas, qué rico cuando el Espíritu Santo le pone el sello a las cosas, que no es el hombre, alabado sea el nombre de Dios, no es la capacidad del hombre, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Dios poderoso Jesús, poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Oh, tú mereces toda la adoración. Toda la honra, todo el poder, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gracias Señor, Dios es Él. Aleluya, Santo Jesús, Santo, Santo, Santo, aleluya. Te alabamos Dios, te alabamos Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Dios es Él. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Dios es Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito. ¿Sabe una cosa? Mientras estábamos orando, yo veía parientes nuestros que entran por ahí y Dios los viste de blanco. ¿Usted cree que significa eso? Parientes nuestros van a entrar por ahí, Dios los va a vestir de blanco. Aleluya. Dios los va a salvar. Gloria a Dios. Dios los va a salvar. Ahora. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Le quiere un momentito más? No sé si quiere ponerse de pie conmigo y levantar sus manos al cielo. Y decirle, Señor, te adoro, papá, te adoro, Señor, te adoro, te adoro, te adoro, papá, te adoro, te adoro, te adoro, papá, te necesito, Dios, te necesito, aleluya, este camino ha sido duro, han habido tropiezos en el camino, Dios, aleluya. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Aleluya. Por eso yo levanto mis manos al cielo y te adoro en esta mañana. Te adoro, Dios, porque mi alma clama a ti, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Mi alma clama a ti, Dios, aleluya. Estoy sediento de ti en esta mañana, Señor, aleluya. Quiero seguir, Señor, aleluya. Aleluya, hasta que llenes esta copa, Señor. Necesito en esta mañana que llenes esta copa, Señor. Necesito que llenes esta copa en esta mañana de tu gloria, de tu poder, Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Sabes lo que te espera, es fuerte, alabado sea el nombre de Dios. Pero quiero decirte en esta mañana, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está al lado tuyo, ¿quién podrá vencerte? ¿Quién podrá doblegarte? Si Dios está al lado tuyo, si Dios se mueve en medio de lo que tú haces, ¿quién podrá, aleluya, detener lo que tú has empezado? Alabado sea el nombre de Dios. Dale gloria a Dios en esta mañana. Dile, Señor, gracias. Porque aún el que no está aquí, Señor, tú lo tocaste en esta mañana. Aún el que está representado en mi familia, Señor, que no te conoce, tú lo tocaste en esta mañana, Señor, aleluya. Porque tú vas a hacer cosas grandes, Señor. Porque yo he decidido, Señor, en esta mañana, que el infierno sepa quién es José Cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tú vas a decirle al Señor, yo he decidido en esta mañana, que el infierno sepa quién soy yo. Y di tu nombre, alabado sea el nombre de Jesús, di. Aleluya, tu nombre. Como yo dije José Cruz, tú vas a decir tu nombre. De aquí en adelante yo quiero que el infierno sepa quién soy yo. Aleluya, quién soy yo. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. y que nada ni nadie me va a detener en este caminar, aleluya, hasta que Dios no haga lo que tiene que hacer. Aleluya, dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte si es para Él. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Señor, aleluya. Aleluya. Puede sentarse un momento, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hay que cogerle miedo cuando se le da el micrófono, pero te doy minuto y medio. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor. Aleluya. Verdaderamente las oraciones llegan. Gloria a Dios. No en vano, gloria a Dios. Usted ore por su familia. Yo cumplí en enero 12 años aquí. No ha sido fácil. Gloria a Dios. Ustedes saben que yo siempre he venido solo aquí. Tengo una familia grande, gloria a Dios. Pero lo que yo puse en las manos de Jesucristo no se me va a perder, gloria a Dios. Porque ya estoy dando el resultado, gloria sea el Señor. Aleluya, de las oraciones que uno hace, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso es que tenemos que buscar diariamente serle fiel a Dios. Porque Dios en su palabra, Él es fiel y cumple sus promesas, gloria a Dios. Aquí tengo mi familia que vino hoy aquí. Y yo estaba tan seguro, porque el Espíritu Santo esta mañana me da testimonio. Cuando yo me levanté, era como decía el hermano José, había una frescura tan preciosa, gloria al Señor. Y yo me adelanté tanto y tanto esta mañana, porque yo sentí algo tan fresco, aleluya. Y yo lo único que decía, Señor, hoy va a haber una bendición para mí, gloria a Dios, y para mi familia, gloria al Señor. Y le doy gracias al Señor, porque está mi familia aquí. Y le voy a decir una cosa, vienen de San Sebastián, de lejos, a venir palabra, a buscar palabra de Dios, gloria a Dios. Y eso es victoria, gloria al Señor. Así que si usted los tiene cerca por ahí, ya mismito vienen por ahí también, gloria al Señor. Sigan hacia adelante y que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cosa difícil pedir, pero se cumplió. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Siga hacia adelante. Siga hacia adelante. Usted sabe algo que me encanta de Dios. Es que Dios es perfecto y brega con gente imperfecta. ¿Oyó? Dios es perfecto y le encanta bregar con gente imperfecta. Me encanta, aleluya, porque hay dos pasajes de la Biblia que a mí me encanta, y uno de ellos dice, si siete veces cayera el justo, siete veces Dios lo levanta, y hay otro que dice que lo cojo no se salga del camino, así que aunque estemos en el camino, seguimos siendo cojos, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Hasta que lleguemos a donde vamos a llegar, porque allá nos van a dar un cuerpo glorificado, a estilo Cristo, alabado sea el nombre de Dios, brand new, aleluya, no le va a doler ni una uña y se va a gozar. Y aquí, aunque nos duelan las uñas, pero vamos a seguir alabando a Dios, vamos a seguir adorando a Dios, aleluya. Dios todavía sana, Dios levanta, Dios restaura, Dios hace nuevas todas las cosas.